chistes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Me llamo Tony Valiente. Hoy voy a hablaros de una crítica de película. Se llama El Creyente. Se llama El Creyente. El Creyente se trata la historia de un nazi judío en los años 70 del siglo pasado, en Nueva York. Según cuentan, Daniel Barian se convirtió en un líder nazi, pero su interior tenía una doble personalidad. A ver si nos entendemos. Iba de noche a sinagogas y por el día perseguía judíos. Vaya contradicción, ¿verdad? Pues así era el tío. Se metía en un grupo neonazi y perseguía a los judíos. Perseguía a los judíos y rezaba. Era contradictorio. No sabía ni lo que quería, ni lo que hacía. Ese tío no iba a acabar muy bien. La película, basada en hechos real, es dirigida por Herring Ben. Y también es guionista. El reparto es un actor muy conocido ahora mismo, Ryan Gosling. Y Summer Phoenix. Y Teresa Russell. Es que fijaros lo que dice él. Dice que hay que matar judíos. Dice que los judíos es una enfermedad. ¿Y por qué? ¿Qué tiene ese hombre en su psicología para pensar así? La película no aclara muy bien. Según cuando era pequeño, que iban a sinagoga, que él estaba siempre en contra de Abraham y Isaac. Decía que, según él, que Isaac, cuando Abraham, su padre, iba a matarlo, quedó tonto para toda la vida. ¿Sí? Entonces, claro, ningún niño protestaba, pero él sí. Entonces decía el rabino, el profesor, Daniel, estoy harto de ti, de tus insultas, es que Dios te va a castigar. Que me castigue, venga, se ponía de pie, que me castigue, vamos, que me castigue ese Dios vengador. Pero yo creo que el motivo de que Daniel odiaba a los judíos, para él es que los veía flojos. Decís, ¿flojos? ¿Por qué? Los veía flojos porque él pensaba que cuando los nazis y Hitler exterminaban a los judíos, él decía que estaban demasiado quietos, que no se rebelaron contra ellos, que no luchaban, que no apuñalaron, que iban a campos de concentración y se dejaban matar. Entonces él por eso se metió a nazi, porque él veía que su pueblo era, le faltaba espíritu, que no tenía mucho valor. Pero entonces le decían, ¿y el Estado de Israel qué? Dice, no, eso no son judíos. ¿Cómo que no son judíos? Dice, no, los judíos son un pueblo errante, eso no son judíos. Vale. Luego, pues bueno, la película tuvo mucho éxito, además el actor lo trabaja muy bien. Bueno, pues ahora voy a hablar de otra película. Se titula Excalibur. Excalibur me gustó mucho el libro, que según el libro de Manfredi, decían, hablaba de Rómulo Augusto, que es el último César romano, porque Roma se ha dividido en dos. La parte occidental, Rómulo, y la parte oriental, Bizancio. Entonces Rómulo era el último César que hubo en Roma, hasta que fue destruido por los bárbaros. Pero el libro está bien, da a entender que Rómulo es Uther Pendragón, el padre de Arturo. Pero es que la película es un castañazo. Parecen que van de acampamento. Y el actor que hizo de Ben Kingsley, el que hizo de Gandhi, va como del señor Gandalf, del Señor de los Anillos. Pero es que la película, es que parecen que van de, ¿cómo voy a decirlo? De Boy Scouts, sí, que es que a Rómulo le encierran en un castillo. En un castillo, no sé, cerca de Roma. para que los bárbaros gobernasen en Roma y dejasen encerrado. Entonces los romanos con Aureliano y otros más lo liberan y quieren llevar a Britania. Pero es que le falta algo, es que le veo como, no sé, marchan de la Galia, de Italia a la Galia y la Galia a Londres como si fuesen de Boy Scouts. Es que les falta algo, no sé, la película es que es mala, el guión flojo, malísimo, los actores también. Y mira que Ben Kingsley, el que hizo a Gandhi, es buen actor, pero no sé, es que veo mala, no sé, el guión malo, muy rápido, no profundizo los personajes, la película en sí mala, las escenas de acción pésimas, no sé, y bueno, y el actor que hace Rómulo, que no sé cómo se llama, mejor que se dedica a jugar al parchís, porque como actor, nada. Bueno, os voy a poner un poco de música. Esto, ¿no? Hola, ahora os voy a contar un relato del Príncipe Valiente. Soy otra vez. Es el Príncipe Valiente que estaba desanimado porque había ido a una bruja, la bruja Horrid, está entre Londres y Liverpool. Bueno, no ahora, claro, como era antes. Todo bosques, todo pantanos, imaginaos, pantanos, cucarachas, ratas, y solo vivía ahí una bruja que siempre era como los actuales mediums y brujas, que decían la verdad, te iba la mano y decía la verdad. Entonces Valiente estaba como frustrado, quemado, le comía el corazón, porque se había enamorado de una mujer rubia, una princesa griega llamada Aleta. Y él estaba como, no sé, amargado, frustrado. Pensaba él que ella le había hecho un hechizo. Entonces fue la bruja para que le hablase el futuro. Entonces la bruja le dijo: la felicidad es algo raro, que no tiene precio. Leo tu futuro. Una vez más, mala suerte, te veo aventura, riqueza, disputa, serás caballero del rey Arturo. Serás un hombre valeroso, con la espada, con el arco, pocos te pueden vencer. Pero nunca conocerás la paz. Nunca, nunca estarás satisfecho. En el claro y frío amanecer, el joven caballero, príncipe valiente, permanece inmóvil. Está triste, abatido. Lo que dijo la bruja le dejó mal. Dios, nunca conocerá paz. Tendré todo, seré caballero, seré los mejores. Venceré con la espada, con el arco y la flecha, lanzaré la flecha muy lejos. Pero ¿por qué nunca encontraré la paz? La culpa es de esa princesa griega. Esa es la culpable. ¿Por qué no puedo olvidarme de ella? ¿Por qué? ¡Fuera de mi corazón! ¡Fuera! Entonces, dijo él, tengo que ver a Merlín. Él me ayudará. Merlín me tiene que ayudar. Coge un barco, una barca que encontró en el pantano y rema. Tengo que encontrar a Merlín. Tengo que encontrar a Merlín. Él me ayudará. Me ayudará. Es que llevo días sin dormir, sin comer, por culpa de esa mujer. ¿Y por qué nunca tendré la paz? Si yo soy buen hombre. ¿Por qué? Va con el caballo. Y en la lejanía, por encima de los árboles, se levanta una torre blanca. La torre de Merlín. Oh, Merlín, él me ayudará. Él me ayudará. Pero claro, lo que no sabe Valiente es que Merlín siempre tiene como trampas y va a entrar en la puerta y Valiente se cae. Cae abajo. Entonces Valiente cabreado coge una piedra y ve a Merlín y se la tira a la cabeza. Entonces empiezan a discutir. ¿Qué haces? No sé qué, estúpido, que te voy a dar. Es un viejo cascarrabias. Pero ¿cómo te traes a pegarme a mí una pedada? No sé qué, no sé cuánto, que te voy a dar, que te no... Empiezan a discutir fuertemente. Y como esto es un cuento así para infantiles, vamos a hacer una poca censura para no decir insultos fuertes. Después se acaban los ánimos, claro. Y dice Valiente, Merlín, mira, la barba la barba mía te ha quedado un poco bulto de mi pedrada. Y se empiezan a reír. Dice él, ¿qué te pasa, mi príncipe? ¿Qué te pasa? Merlín, estoy asustado. ¿Sabes qué pasó? Cuenta, cuenta. Horrid, la bruja de los pantanos, me ha asegurado 3 veces que yo tendré una vida de aventuras, de riquezas. Seré un gran caballero, seré de los mejores, con la espada, con el arco, con la lanza, con el escudo. El rey Arturo me apreciará, me llevará a misiones. Pero creo que soy víctima de un maleficio, porque me dice que nunca seré feliz. ¿Qué hago, Merlín? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Valiente, le pregunta Merlín, ¿estás dispuesto a abandonar la aventura cuando desees? Tú imagínate que dentro de 5 años te ves casado y con hijos. ¿Renunciarías a la aventura? Valiente lo piensa. Pues yo creo que no. Aunque tuviese mujer e hijos, la aventura, una causa noble por la que luchar, buenos amigos y enemigos, y así poder viajar. ¡Ay, pobre muchacho! ¿Qué otra cosa has tenido en tu vida, salvo eso? Mira, ¿sabes lo que era la felicidad? Sí, Merlín, dímelo. No existe. Es un hombre. Perdón, es un mito. La felicidad es un mito para el hombre. Tú, dile a un hombre, dale todo lo que desea, nada más, todo lo que desea. Dale más y más y aún más. y aunque tenga todo lo que desea, morirá de preocupación. Solo una tortuga dormida puede ser feliz. Entonces, valiente, gracias a los consejos de Merlín, se sintió mejor y cogió el caballo y marchó en busca de aventuras. Otra historia. Estaba el príncipe valiente con su caballero, con su escudero. Entonces estaban con el caballo, iban a Camelot y quisieron hacer un descanso. Y valiente coge su arco y a ver si busca algo de caza para comer. Y ve a un perro entre unos troncos. El perro está enganchado y no puede salir. Entonces valiente le quiere sacar de ahí y lo consigue. Entonces el perro le acompaña. Más allá encuentra a un muchacho rubio sentado sobre un tronco y observa a los niños. Pero dice valiente, ¿por qué no juegas tú también? Porque yo, caballero. Hola, buenas noches. Ya sabes que hoy es miércoles, son las 9. Estás escuchando Radio Cucaracha y por lo tanto no queda otra. Aquí comienza la juventud de... Sigo, ¿no? Porque yo, caballero, puedo soñar muchas aventuras, pero no puedo jugar con ellos. ¿Pero por qué, niño? ¿Por qué? ¡Mira esos niños cómo juegan! ¿Por qué no juegas tú? Mira, vamos, juega con ellos, mira. Esos niños estaban jugando como una especie de antiguo fútbol. Bueno, como una pelota, no sé una pelota, bueno, que sea. Luego con espadas y escudos jugaban como hacen los niños. ¡Ah! Unos hacían de amigos, otros de enemigos, imitaban a lo que ven los mayores. Pero ¿por qué no juegas? Mira ese niño con la espada. Mira ese niño con el escudo. Vamos, juega con ellos. No puedo, caballero, pero ¿por qué no puedes? Entonces el niño se levantó. Y valiente lo comprendió. El niño le faltaba una pierna. Oh, le faltaba una pierna. Por eso no podía jugar con los otros niños. No es bueno soñar demasiado estando solo. Tienes que tener un compañero de aventuras. Entonces valiente, al perro que le había ayudado antes, se lo dio al niño. Así tenía el niño un amigo y el perro tenía un héroe a quien admirar y jugar. A cabo de media hora, 45 minutos o una hora, no sé, por ahí, está el escudero de valiente. Está como cogiendo un arco, tensándolo, arreglándolo, no sé, algo eso estaba haciendo. Y ve a un niño cojeando y un perro. El caballero los mira a los dos. Y dice el niño, traigo estas dos flechas como regalos para el gran príncipe valiente. Los he hecho yo, añade el niño con orgullo. Entonces el escudero las miró. ¿Flechas? ¿Llamas a estos palitos flechas? Leña para el fuego es lo que son, le dice el escudero con rudeza. Toma su arco, lo tensa, arroja una de las flechas al azul del cielo. ¿Ves? Se tuerce. Su vuelo no es constante ni seguro. ¿Sabes qué significa? Para un cazador, estómago vacío. Para un guerrero, la diferencia entre la vida y la muerte. Oh, pobre niño. El niño es cojo. ¿Lo habéis oído? No tiene amigos, porque los amigos no quieren jugar con un cojo. Incluso su padre se avergüenza de él, porque no le puede ayudar en el campo al ser cojo. Entonces, como tiene talento se siente orgulloso de sus manos, de cómo trabaja la artesanía, y cuando dice el escudero valiente que esas flechas son para el fuego, se pone a llorar. Imaginar vosotros que tengáis un talento en el fútbol, en el baloncesto, en el dibujo, y os diga un profesor, o un amigo, o un hermano, o un vecino, que lo que hacéis no vale, Uf, os deja hecho polvo, ¿verdad? ¿Cómo quedaréis? Hechos polvos, ¿no? Pues el niño se pone a llorar, lógicamente. Yo, a mí me harían eso y me rompen. Uf, se me hunde la moral. Pero escuchar, dice el escudero. No obstante, se las daré al príncipe valiente, pues tu artesanía es mejor de las que he visto. Entonces, casi enfadado, dice al niño, hasta que aprendas a elegir entre una bala recta y dura, ¿cómo te vas a convertir en fabricante de flechas de Rey Arturo? El muchacho, que era así, recto, y no ve que el escudero hacía de duro, pero en su corazón es sensible, y el escudero se pone a llorar. Sí, ¿y por qué lloraba? Porque veía hace poco a un niño falto de confianza, que no tenía amigos por la pierna, que el padre no se sentía orgulloso de él por la pierna. Entonces, ese niño, los ojos bañados en lágrimas, y los ojos, pero no lágrimas de pena, sino lágrimas de alegría, de ambición, porque tenía una ambición en su corazón. Seré fabricante de flechas de Rey Arturo. Fabricante de flechas de Rey Arturo. ¿Eso qué significa? Que tú, a lo mejor no eres bueno en matemáticas, pero eres bueno dibujando. Y tú, a lo mejor no eres bueno en el fútbol, pero eres bueno en baloncesto. Y tú, a lo mejor no eres bueno en el tenis, y te obligan a jugar al tenis, pero a lo mejor eres bueno haciendo atletismo. Todo el mundo, hombre, mujer, niño o niña, adolescente o joven, tiene un talento, en el que sea. Bueno, pues ese es el relato de la historia. We'll be right back. Ahora os voy a contar un chiste, un poco de humor, de Eugenio. A ver, estaba yo un día por Somiedo, iba a cazar jabalís, pero yo soy tan chulo que no llevé un rifle, llevé una ballesta. ¿Qué pasa? Sí, yo la llevo. ¿Algún problema? Pues yo llevé la ballesta. Y veía ahí y no voy a cazar jabatos, voy a cazar un jabalí macho, para luego ir a casa de los colegas y presumir. Fui ahí a Somiedo y vi un jabalí enorme. Dije yo, oh, este mío, además seguro que no fallo. Y cogí la saeta, apunté, y ¿sabéis qué pasó? Que fallé. Y encima le di en la pierna. Y sé que los jabalíes, cuando están cabreados, van a por ti. Y yo, claro, me vi ese bicho delante de mí, y yo tiré la saeta y eché a correr. ¡Uah! Y el jabalí detrás de mí, y yo, ¡ah! ¡Que me coge, que me pilla, que me pilla! ¡Ah! ¡Que me pilla, que me pilla, que me pilla! Entonces fui hasta el precipicio. ¡Oh, que el tío que me sigue el bicho, me sigue el bicho! Y tropecé con una piedra y caí por el barranco. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! Y tuve la suerte de cogerme una rama. Menos mal. ¡Ah! Me di una leche en las manos. ¡Ay! Pero menos no caí. ¿Ahora cómo voy a salir de aquí? Miré para arriba. Había una altura. Yo de aquí no sé cómo subir. ¿Y si me dejo caer? Me dejo caer. Abajo hayan 4 metros. Madre mía. Uf. Nada. Uf, las manos me están empezando a doler. No voy a estar mucho tiempo así. Lo único que me puedo hacer es pedir ayuda. Pues no sé si habrá alguien, pero ¿qué tengo que perder? Y dije, comenté en voz alta. ¿Hay alguien? Solo se oía el eco. ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Alguien! Y yo grité aún más fuerte. ¡Hay alguien! Solo se oyó el eco. ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Alguien! Entonces yo grité más fuerte, porque joder, es que me estaba cayendo, me iba a morir. ¡Hay alguien! Y solo se oyó una voz en la lejanía y decía, ¡soy Dios, hijo mío! ¡Madre mía! ¡Me habla Dios! ¡Estoy salvado! No te preocupes, yo te he escuchado y como buen padre te voy a salvar. Sí, Dios, ¿vas a venir a mí a recogerme? No, no voy a hacer eso. ¿Y qué vas a hacer? Llamaré al ángel San Gabriel. Tú lo que tienes que hacer es soltarte las manos. Mientras caigas abajo, el ángel San Gabriel, venciendo la ley de la gravedad, te cogerá con sus fuertes brazos y te llevará arriba otra vez y estarás a salvo. Y yo dije, vale, vale. ¿Pero hay alguien más? Otro chiste. Era un tío que presumía, era vasco, que presumía. Aquí soy vasco, soy el más fuerte. Yo me afeito sin cuchilla y sin nada. Voy a la peluquería. Fue al barbero y dijo, oiga, me voy a afeitar. Dice, ¿quiere que ponga jabón o espuma? Dice, ¿qué dices? No, que yo soy vasco, hombre, que soy vasco. Pero es que yo soy un poco bruto afeitando, ¿eh? Yo con la cuchilla, a navajo así, ¡faf! Y duele. ¿Qué me está diciendo? No, es que usted es sordo. Le dije que me afeite con cuchilla, sin jabón y sin nada. Pero le digo que yo soy un poco bestia. ¿Que es tonto o qué? Bueno. Empieza con el cuchillo a afeitar y ves al vasco lleno de sangre por la mejilla derecha. ¡Ah, ah, ah, ay! Y ves la cara, la parte derecha llena de sangre, de heridas y el tío quejándose. Y coge el barbero, le coge la otra mejilla, ¡pum! Y a la izquierda. Y dice el tío, oiga, señor barbero, ¿qué pasa? La verdad es que no soy vasco, ¿eh? Es que soy un pueblo de Galicia. Ahora, otro chiste. Bueno, este es un... Cuentan que Joaquín tenía 6 hijos, Rosius. Y el séptimo le salió Pintu. O sea, como oscuro. Entonces la gente le decía: ¡Swan! ¡Swan! ¡Ese fío tuyo! ¡El oscuro! ¡No es fío tuyo! ¡Es el sacristán! Entonces Swan veía a los hijos Rosius como él. Y el otro que era así oscuro, pues será hijo mío, no es hijo mío. Y entonces él veía que el sacristán se le parecía un poco al hijo. Y entonces él enfermó, se comía la cabeza, se comía el corazón. Ese fío no es mío, ese fío no es mío, ese fío no es mío. Se puso enfermo, le daban pastillas, le daban de todo y el tío no cenaba. Entonces hay que hablar con la mujer. Mujer, mujer, dime la verdad. ¿De quién ye el hijo oscuro? ¿Ye mío o ye de sacristán? Te lo voy a decir, hombre mío. El hijo ese es tuyo. Los otros Rosius del sacristán. Otro chiste. Era mi tío que fue a Lourdes porque pensaba que se iba a curar. Tenía reuma. Fue a médicos y nada. Se fue a enfermeros y nada. Se pinchó vitaminas, pastillas, no sé qué más dio. Además que no fue un médico, fue hasta el Oviedo, fue a curanderos, creo que fue hasta Gijón y hasta Avilés. Porque es que el reuma ese que tenía, es que nada, además con la humedad, se ponía peor. Todo en la cama, tapado y todo eso. Y nada, que no se curaba. Entonces le decía a una amiga mía, bueno, una amiga mía no, una prima, qué amiga, bueno, que si fuera Fátima, rezando la Virgen, se iba a curar. Entonces fue a Fátima. Pero claro, él solo no era el enfermo. Había enfermos por todos lados, de Andalucía, de Extremadura, de Valencia, del País Vasco y de Portugal, de Chaves, de Porto, de Lisboa. Y cuando llegó, había tanta gente y encima el padre ese que bendice, ese que da bendición para curarte, estaba lejísimos. Entonces el tío mío dice, ¿qué voy a hacer? Claro, imagínate, con reuma, estaba cansado, dolorido. Dice, hasta de aquí a que me bendiga. Entonces encontró ahí como una silla de ruedas vacía. Dice, me voy a sentar aquí. Y se sentó y creo que se durmió, no sé, unos minutos, no me acuerdo, se durmió. Cuando vio que el padre iba a bendecirle, él se levantó. Entonces los enfermos, al ver que mi tío estaba en una silla de ruedas y se levantó, pensaba que era un milagro, que la Virgen le había salvado. ¡Milagro, milagro, milagro, milagro! ¿Qué milagro y qué narices de milagro? Que no es un milagro. Que yo estaba sentado en la silla de ruedas para descansar y vino el padre a bendecirme y fui a que me bendiga. ¡Ah, no seas modesto! ¡Qué es milagro! La Virgen te salvó. La Virgen te hizo caminar. Estabas en silla de ruedas y gracias a la Virgen estás caminando. ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que mira! ¡Que no, Virgen! ¡Y que niño muerto! ¡Que no es Virgen! ¡Que estaba cansado! ¡Te digo! ¡Que yo no tengo problema de yo camino! ¡Mi problema es el reuma, no el caminar! ¡Ah, no sea! Entonces, tanto para aquí, tanto para allá, tanto me empujaron que mi tío cayó. ¡Ah! ¡Pobre tío mío! ¿Sí? ¿Sabéis qué pasó? Que fue ahí a curarse del reuma y volvió con el reuma y dos costillas rotas. Vaya pobre tío. Bueno, fin de relatos. El último para terminar, y es del Príncipe Valiente también. El Príncipe Valiente iba a una boda, a la boda de un duque, y antes de marchar, creo que el duque era de Oxford, bueno, el actual Oxford, y dijo, bueno, fue bien ataviado, con su mejor caballo, con sus mejores armaduras, con collares, con eso, con pulseras, con manoplas. Entonces, antes de marchar, vio en el camino a Merlín. Dijo, Merlín, qué sorpresa, siempre apareces en el momento menos adecuado. ¿Sabes que voy a boda del duque? Sí, sí, yo te veo, que estás ahí muy, muy preparado. Y dice, toma, un regalo para el duque. Pero, Merlín, es que el regalo que le dio estaba envuelto en algo viejo. Pero, Merlín, perdona que te diga, ¿pero tú crees que esto es digno para un duque? ¿Por qué dices eso, muchacho? No sé, como está envuelto en algo viejo, yo pensé que no es digno para un duque, que puede ser envuelto en algo viejo. Valiente, ¿lo has visto? No. Pronto aprenderás que las cosas no se pueden juzgar por lo que ves, sino por lo que ves en el interior. ¿Y sabéis qué había en ese paquete viejo, lleno de papeles? Había un cuchillo de acero. Porque nunca os podéis fiar de las apariencias. Que a lo mejor veis a un chico delgadín y dices tú, ¡bah! Este no vale. Y a lo mejor es un buen futbolista. Y a lo mejor veis a un tío muy fuerte y dices tú, ¡bah! Este tío es muy fuerte. Y a lo mejor no es tan fuerte de lo que pensáis. O sea que la historia de este relato quiere decir que nunca tenéis que fiaros por lo que veis. Fin de la historia. Y muy buenas tardes a todas y a todos.